ganas de llorar, me pongo a escribir. Tengo ganas de vivir, no sufrir. Entro dentro del laberinto, pero yo sé que me pinta un caminito para salir. Lo siento, no lo hago por ti. No me mires si sufres por mí, pero yo sigo queriendo volar para marcharme muy lejos de aquí. A veces pregunto, pero no hay respuesta. A veces no acepto algo y me cuesta. A veces nadando, subiendo su cuesta. A veces mirando el precio de la moneda. Money por nada y nada en mis penas. Pussy sin palas, cero cartera. Vicios sin alas, muertos en guerra. Tiros sin balas, guerra sin tregua. Traga tu papel dentro de la cena. Escribo lo que tú no cuentas. Cuento con cero colegas y así me aseguro de que ninguno me venda. Explico lo que necesitas porque tu colega no te lo explica. Y alguien tenía que ver que al aparecer rompiera todas tus cifras. No hay maqueta cuando no hay esquema. Hay dolor cuando hay nuevo tema. Te matará lo de no tener lema. Demasiado fuego funde la vela. Demasiado llanto funde la espera. Demasiado odio peta la suela. Demasiado podio rompe la esencia. Demasiado rollo no te hace más buena. Cambia la cara mi reina. Que no te creo por mucho que quieras. Sonrío porque estoy de fiesta. Tú me sonríes porque quieres juerga. La estancia no fue muy buena, pero sé que me llevo todas mis penas. Si contara todo lo que me escribo, haría otro nilo de veneno y mierda. Me clavo el bol en las venas. El beat atraviesa mi presa y me llena. El beat me enamora y consigue mis letras. El beat me salva cuando no hay quien pueda. Corre si puedes, suenan sirenas. Huye del siempre, rompe las reglas. Siéntete fuerte y fuerza tus piernas. Cuando no corres te pilla el que vuela. Aquí sin la llave abrimos la puerta. No siempre nos sale toda la primera. Me dije a mí misma que no me hundiría. Al cabo de un día me quemé mi hoguera. Si dices algo que yo no lo sepa, de pura sepa, guapa la zapa. Tú no me acabas, te rompe en piezas. Pa' que lo empiezas si nunca lo acabas. Mírame a los ojos, dame una mentira. Dime qué cojones quieres que diga. Es feliz el puto suicida cuando consigue sacarse la vida. Yo con mis metas, tú con tus temazos. Yo con sus tetas, con mi temazo. Yo con mi reina, mi pibonazo. Tú con tu mierda, todo extorsionado. Mírame a la cara puta mala y promete. Clávame la espada en toda la espalda y vete. Dime que miento cuando hablo toyaco. Seré todo un galgo detrás de tu liebre. La selva no va con el zoo, ni el ganador con el perdedor. Me he metido en el rap de casualidad y al final verás que me lo llevo yo. A veces pregunto pero no hay respuesta. A veces no acepto algo y me cuesta. A veces nadando, subiendo su cuesta. A veces mirando el precio de la moneda. Money por nada y nada en mis penas. Pussy sin palas, cero cartera. Vicios sin alas, muertos en guerra. Tiros sin balas y guerra sin tregua. Guerra sin tregua, tiros sin balas y...